Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 316, grabado el lunes 9 de mayo del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a de SB Medios, a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y como siempre, yo soy Omar Man, produciendo el show para ustedes. Sin equivocarme nunca. Jamás. Vamos. Queremos agradecer porque en esta ocasión, la masita de Behavior, sí, nos mandó una postal. Por cobrar. No se la hemos podido pagar todavía, así que no tenemos la postal. Nos imaginamos que es bien chido. Va a ser bonita y huele rico. Pero no la podemos tener en nuestras. Se la pasó como tarjeta de crédito, sí. ¿Por qué, señoras y señores? Eso quería decir que no tenemos productor ejecutivo para este episodio, así que no tuvimos suficiente dinero para pagar los Hookers and Blow. Bueno, los Hookers and Blow no nos interesan. Es como Charlie Sheen. Sí, por lo menos vamos a imaginarnos que nos va a tocar el... Ay, ay, ay, está el piripipi. Solo me imagino cómo debe ser de bonito que le toquen el piripipi. Todavía recuerdo. Pero bueno, no tenemos producto. Qué bueno, ya no sigas. Si no te recuerdas mucho. La época dorada de los geekos. Sí. Ya pasó el Golden Age. Ah, todavía me acuerdo cuando... Limpié el monitor. Machado un cigarrito, bueno. Lo que me aflige es que estaba viendo a Julio. Sí, ¡puta, Julio! ¡Come mierda! ¡Me quedó en la cámara! Llegó hasta allá. Quedó filmado. Señoras y señores... Solo es la silueta de Julio en la pared. Si usted quiere ayudarnos a que venga aquí la masita de Behavior a tocarnos el piripipi y ponernos en un mejor humor para empezar el show, lo puede hacer visitando la página web www.comicgeekos.com/blog. En la mano derecha van a encontrar un botón que se llama que dice donate o donate. El botón se llama donate. Sí. Y dice donaciones. Aprieten ahí, le va a salir un formulario, ponen la cantidad que ustedes quieren y se convertirán en los productores de 300 para arriba, por favor. Sí, yo sé que ustedes quieren $500. Yes. Se convertirán en productores ejecutivos del próximo. Queremos comprar episodio. Unos Xboxes para todo, ¿verdad? Sí. No uno comunal así. No. No como el mi fabuloso gaming station, que es el que tenemos que compartir todos. Y ahí todavía tengo que ver yo Doctor Who, miren qué desgracia. Así lo veo. Que no la entiendo. El doctorcito. Pues imagínate, después jugas Mario Kart aquí, que divide en cuatro la pantalla. Y bueno, no es nada. Como que hypo del estado. Como que está grande en el 10. Sí, no, súper chiquitillo. En el 11. Sí, y veas como solamente 4 píxeles, ves, y solo con esos 4 píxeles tenés que ganar la carrera. Señoras y señores, a los que ya tuvieron el Día de la Madre, felicidades. A los que van a tener el Día de la Madre esta semana, felicidades también. El Día de la Secra, es decir. Sí, para todas nuestras hoy escuchas que ya son mamis. Sí, y felicidades. Y para las mamacetas. Las macetas. Saludo muy especial a las masitas. Señoras y señores, vamos a empezar este super mega episodio con una posible noticia de cómics. Adelante, Tico Man, con la posible noticia de cómics para esta semana. No, sí es noticia de cómics. Es noticia legítima. Me tomó por sorpresa esto, parece que están haciendo y a nosotros también. Una película basada en el libro, uh-huh. O sea, no solo películas, sino que hay un libro también, que se llama Abraham Lincoln, Vampire Hunter. ¡Ah! No, nice. Es Abraham Lincoln, es un cazador de vampiros. Puta, pero no se va a dar reata contra... Jesus Christ, Vampire Killer. Había una de Jesus Christ. Pero esa de Jesus Christ es un low budget, pero así a lo más. Y esta no. A la mejor tradición de Octagón. Pero esta no. Esta, el director es el mismo de Wanted. ¡Oh! Y la que va a ser el papel de la esposa de Abraham Lincoln es la misma que hizo de Ramona Flowers. Ah. En Scott Pilgrim vs. The World. La hija de Bruce Willis. Ajá. O sea, el presupuesto es de 70 millones de dólares. Shit. Y Tim Burton va a producir. Puta. O sea, está pelado eso. Nice. Así que... Oh, okay. Como dicen, es basado en la vida real. O sea, que nada que ver con la realidad. Esperémosla, no sé. Parece que están filmando, así que me imagino que para el otro año. All right. Bueno, encontré una semi también noticia de cómic, porque no podía dejar de decir algo. Ajá. Y no es que no lo haya intentado buscarlas, pero miren, hay una sequía de noticias realmente en el medio. Fue Free Comic Book Day, pero pasó y ya. Ya pasó y ni idea tengo de qué, para quiénes regalaron. A mí no me dieron ninguno, no sé si a vos te cayó alguno. No. A seguir pagando por cómics, entonces. Mira, fíjate que está viendo que... Espérate, me atravesó un maravilloso. Joss Whedon va a participar en Los Ángeles en una función benéfica para... ¡Ay, vaya! Para escribir los Avengers. Para recolectar fondos a favor de... No de los geekos, sino que amas de casa maltratadas o algo así. Eso estaba leyendo yo cuando me di cuenta que... Está a favor de maltratar amas de casa. ¿Cómo? ¿Dónde? No, le va a dar dinero a los maridos maltratadores para que tengan cómo maltratarlas. Uh-huh. Para que compren guantes de box. No, para que puedan... O sea, él no los apoya, pues, pero les va a ayudar. Sí. Va a ser el 25 de junio y la idea es que en un teatro va a llegar Whedon, va a decir algunas palabras, va a hacer una presentación, va a contestar preguntas y respuestas y después van a pasar una función de la película de Avengers Serenity y después van a pasar el Dr. Hollywood Sing Along Blog. Dr. Hollywood. Yeah. All right. Esas son las posibles noticias de cómics. Temo que sí. All right. Estuvo algo lento, así por lo que el fin de semana anterior se casó. Y, y espérense que lleguemos a la carnita. Está más lento. Mientras lees todo el artículo. Conste, ahora yo no le mandé material a Julio. No. Pero rápidamente continuamos entonces este episodio con los cómics leídos esta semana. Julius, ¿qué leíste esta semana? Fíjate que es... Ahí exténdate. Ahí sí leí. No te extiendas, por favor. Cómic. Terrible. Ya no le tengo confianza a Omar. Spread Eagle. El 8 de julio sale con la cámara. Y Omar, después Omar así golpeándose en la camisa. No, fíjate que para darle una introducción a este libro, cuando yo vi las películas originales, estaba bien bichito. Yo tenía como unos 8 o 9 años y aquí en nuestro país las pasaban en las canales de televisión abierta. ¿Cuáles? La del Planeta de los Simios. A mí me sorprendió solo cuando televisión abierta, ¿sí? Años después me solo bueno, era la única tipo de televisión que existía aquí, a decir verdad. ¿En 4 canales? 3. En la época que solo había 2, 4, 6. No, estaba el 8 y el 10, hombre. Ah, no, eso no eran canales. Pero ahí daba Telematch. Televisión pública de El Salvador. O sea, una basofia. Gracias a ellos podemos contar en alemán. Pero fíjate que... Solo ven hasta 3. Pero solo hasta 3 canales. Y uno de los canales solo pasaban deportes y telenovelas mexicanas. Así que solo nos quedamos con 2 que daban películas de vez en cuando. Y resulta que uno de ellos pasaron un día el Planeta de los Simios. Y es algo de ciencia ficción. Me quedé viéndola y al final... terminé en posición fetal. Era en la época que para mí toda buena película terminaba en un final feliz. Pero en esta, que Charlton Heston terminaba sin sus amigos, con una chica que no sabía ni hablar, y viendo que había llegado a la Tierra, que se da cuenta que el planeta que había caído era la Tierra, y que no lograba escapar, ni retornar, ni encontrar su nombre, su nave, perdón. Por suerte hubo segunda película. Su nombre y, en la licencia. Hubo segunda película que la pasaron a los como a los 2 días. Y dije, aquí se van a componer las cosas. Nada. A mí me daban miedo esas películas. Sí, a mí me impactaron, pero las quería seguir viendo. Así que ya salió la serie del Planeta de los Simios. Los Paquines lo está sacando Boom Studios. Yo vi Boom la tele y decía, no me ha resuelto. Lo interesante de los Paquines estos es que están dentro de la continuidad. Narran una historia que estaría aproximadamente 1200 años de la película de la original de Charlton Heston. ¿Después de la...? Antes. Charlton Heston. No, después no puede ser porque se acabó el mundo, ¿verdad? Maldito. Esta es una época donde coexisten los simios con los humanos. Pero es una civilización que ha regresado a una época tipo medieval. Era grande, peluda la animal. Los simios son la especie dominante, en el sentido que viven en las mejores ciudades, y tienen a los humanos, no como esclavos, pero sí un poquito sometidos. Y se nota que hay tensiones. No es una existencia muy pacífica o estable. El arte no está mal. La historia promete, hay un asesino enmascarado, mata al líder de los simios, se quieren vengar, entonces quieren arrasar con parte de los humanos. Cayó Batman, ¿eh? Y en una de esas te mencionan de que ya hay humanos que le llaman los silenciosos, que ya comenzaron a nacer humanos que han perdido la facultad de hablar. O sea, ya la especie humana va en declive. Que son los que después creen que... Ven declives. Cleavage. No. Así que si alguien le es fanático de la historia, búsquelo. Y el otro que leímos, quizás está buena. No se imaginan de lo que está hablando Julio. Yo viendo Cleavage estoy, man, cuando dijeron Cleavage, uy, puse Cleavage. Y Dynamite se ha asociado con IDW. Están publicando un crossover de Danger Girl con Army of Darkness. Está mal, ¿eh? Lo mejor es la portada, que es de Campbell. Sí, eso es lo malo de esto de Campbell, de Danger Girl, de que todos han sido miniseries dibujadas por otra gente y Campbell hace la portada, y la portada usualmente. Eso que estoy viendo no está tan mal. Vos lo has dicho, tan mal. Pero eso que estoy viendo. Sí, pero mira, es que no es horrible el arte. Pero si te acercas, porque lo estás viendo bastante lejos, pero si lo acercas, te das cuenta que a nivel de detalles no es tan bueno. Tratan de imitar el estilo de Campbell, no lo logran. El colorista creo que le hace falta bastante, no sé por qué. Podría ser el Scan. Podría ser. Scan, ¿no? Y la historia... El preview. Y la historia se trata de que la Evie Chase... trata de... Mira, que deforme se le ve el hombro y la... Y el cuello. Yo no le estoy viendo el hombro. No hay nada más que ver. Es eso, ver el hombre. Ah, vaya. No. ¿Quién dibuja? ¿Quién es la? Te doy la razón. Barry Gibson, parece. Ya te digo. Mel Gibson. No, ese no dibuja. Chris Bolson. Por no decir Bolson. A ver quién es. Lieutenant Colonel Bolson. Colson. Y la historia se trata de que la Amy Chase tiene recompensas por su cabeza y trata de hacer las paces con uno de los fulanos que ha puesto la recompensa más alta, que es un líder africano de mercenarios. Le dice que si rescata a su hermano, con gusto queda saldado, se va con un grupo de mercenarios a otro país africano que está en guerra civil. Resulta que el hermano se había ido a meter ahí a buscar un libro antiguo, que al final te enteras que es el Necronomicon. Y de ahí va a ser, al final lo encuentra solo una página, la Chevy Chase. Y la página se reconfigura y le dice que tiene que ir a buscar al, ya se me olvidó cómo se llama el fulano de Army of Darkness. Ayuda. Eddie Campbell. ¿Ah? Ese es el actor. No, hombre, no el actor, el Ash, personaje. Ash, no sé qué. Ash, ¿actor? Ese mismo, Ash. Hay película. Así que, pero ese sí. no lo recomiendo. All right. Así que, les hice un favor. ¿Vos tenías algo, Tico? Espérate, antes de eso, no sé si es noticia de cómic, chambre de cómic o... o si ya lo desmintieron, que Keanu Reeves podía ser Travis. No, él puede ser Kaneda. Ah, Kaneda. Si es que se va a llamar Kaneda. No, es rumor todavía. Bueno, no es rumor, están supuestamente en plática con él. Pero conociéndolos a ellos, le van a cambiar el nombre también a Mike o algo así. And the Mechanics. Pero sí, ahorita no se ha definido nada. Así okay. Que esperemos. No, rumor, pero mira, habían dicho que no iban a ser adolescentes, pero querían Mara relativamente joven. Ya ese ya está. Pero ahí dijeron, bueno, el más sí. joven que conocemos es Keanu Reeves, ¿verdad? Sí, sí, porque su imagínate, si ya le van a cambiar los nombres, sí. va a ser en Estados Unidos, ya no van a ser high school. No, querían jóvenes, entonces el otro va a ser Michael J. Fox. That's all. Michael Douglas. Hey, Buxo, okay. ¿Cuándo sale Doctor Who, escrito por Gaiman? ¿Lo están mencionando? Este fin de semana. Este fin de semana, cabal. Este okay. próximo. Bueno, yo el que había leído era Thunderstrike. Era una miniserie escrita por Tom DeFalco, dibujada por Ron Mars. Este es el equipo creativo que hizo la serie original de Thunderstrike. Lástima. ¿Lástima? Que los buenos episodios de Thunderstrike, no sé si fueron ellos mismos, pero es cuando era Thor. Sí. Ya cuando comenzó Thunderstrike, ¡piu! Sí, es que cabal, ellos, en ese momento, Tom DeFalco estaba dibujando, estaba escribiendo Thor. Okay. Dibujado por Ron Mars. Okay. Después ellos crearon a Eric Masterson. Uh-huh. Eric Masterson. Masterson. O Masterson. Lo separaron y ya quedó Thunderstrike y Thor. Entonces Thor no sé con quién continuó, pero ellos, el mismo equipo creativo, siguió en Thunderstrike. Y ahí, pero ahí ya no funcionó. Y como que no le salió mucho. Al final de la serie de Thunderstrike, el chamaco este se muere. Uh-huh. Entonces al principio contado, de la miniserie, ¿no? viene Steve Rogers. Ya ahorita continuidad actual y le da al hijo Kevin le da el bueno es como bien bastón. Rebelde, ¿verdad? Ajá, es que también está así como que puta, se murió mi papá por andar de superhéroe, uh-huh. no tiene tiempo para mí, que no sé qué, está resistido con Thor porque supuestamente era un gran amigo del papá, pero se murió y nunca fueron como a visitar al hijo, ahí mira, sentido pésame o algo así. Nada que ver, ¿verdad? Entonces está así como que nada, no quiero nada que ver con este mundo de superhéroe, bla, bla, que bla, puta, sí, puteando a medio mundo. Pero a él le dan el Thunderstrike o le dan el bastón. Le dan el bastón. Por eso casi lo puede levantar. Y le dicen, mira, le hemos hecho todo tipo de análisis a este bastón y es un bastón, o sea, es un recuerdo de tu papá, tené. ¡Pum! Lo pega al suelo y bla, se hace Thunderstrike. Con el mismo cuerpo del papá, o sea, el mismo estilacho, la chaquetilla, el traje de los 90. Eso suena incestoso, no sé por qué. entonces, el... Sale que llega una valquiria de Asgard a entrenarlo, que se llama Grunilda. ¿Una o la valquiria? Porque una hay una valquiria. Que es de los Avengers. No, es una valquiria. Okay. Es una de tantas. Él eventualmente se cambia, se pone un traje un poco más decente. Smoking. Ah, sí. Tipo James Bond. No smoking, decía. Ah, demonios. No smoking. Se lo tengo que cambiar. Entonces... de ahí un villano de que está buscando esa arma y reviven un villano de Thor así medio antiguo. Medio desconocido, se llama medio Loki. Desconocido también. no, perdón, es diferente, es Kilo. Es Kilo. No, nadie sabe quién es. Pero anda de bien, porque tiene unos cuernos. Pero los cuernos son para atrás, no para él. Es que se siente... o sea, en vez de ser así, son así. Vale, claro, está allá atrás. ¿No enfocaste eso? Oh, no. Damn. No quedó grabado eso, sí. No. Bueno, entonces... Es que eso va a salir en la parodia Triple X de Thor. Al final de la miniserie realmente queda él con el mazo, porque no es martillo, es un mazo. Y pero queda así como que no. Y le dicen, ay, sos bien buen mazo. oh my God. La onda es que el queda así que no quiere unirse a los Avengers ni nada, sino que saluda. Entonces está interesante si les interesa este personaje, pero realmente como artistas. Ron Friends, perdón. No. Es que Ron Mars es escritor. Es escritor, artista, Ron sí. Friends. No es así como que ha envejecido muy bien su estilo. No te dibuja nada deforme, pero tampoco es eso que vos, que dibujazo, que no sé qué. Entonces, Mira, ese surgió en los 90s, ¿verdad? Cuando el estilo Image estaba de moda. Sigue dibujando de la misma forma. No, es que él ni siquiera dibujaba tipo estilo Image. Ah, no era... Parece más Jack Kirby. Ok. Right. Nos vas a enseñar el preview. Tienes razón, parece más Jack Kirby. Por lo menos la energía del fondo. ¡Ah, sí! Calcado Jack Kirby. No es paja. No, es que lo está canalizando desde el más allá. del más para allá. Mm. Bueno, eso fue lo que... Y a falta de noticias, mira, acabo de encontrar un comentario de Ionite que puede originar bastante... Controversia polémica. Hablan de 10 obras de literatura, no, 10 obras de ciencia ficción, o que normalmente se consideran ciencia ficción, pero realmente son de fantasía, de acuerdo a la definición de cada género. Y la primera que mencionan es Star Wars, que dice, no es ciencia ficción, porque es la historia de un niño que busca un poder mágico para derrotar a un Dark Lord. Entonces, si hay naves especiales... dice que es, y hay extraterrestres, pero eso es background a la historia, dice. No sé, background a la historia, porque la historia se hace en el puto espacio, y cómo hace el espacio. Si simplificas así, el Señor de los Anillos es alguien que quiere devolver un... una pieza de joya. Sí, entonces, sí, Y el otro que me llamó la atención. No, eso debería ser de gangsters, porque de seguro eso estaba haciendo préstamo de dinero. Era lavado de dinero. Era lavado de dinero, sí. Y lo estaba contrabandeando, fíjate, por la frontera sin declararlo. Y o sea que los malos realmente, los urocayos eran policía. Sí, no, eran la migra. No, eran los de los impuestos. Porque tenía que pasar la frontera. Ajá, pues sí. Ah, es cierto. Y pasaron de mojado. Qué grotesco se ve eso. Yo tuve que cambiar la página. Hay una chica con cola que está viendo lo mar. Es una... Sí. Y el otro... Que se simplifica mucho las tramas. Está así como que... O alguien está chingando con Photoshop. Es con y Photoshop. Y la otra novela que me llamó la... Hay 10 obras, como te les dije. Pero la otra que me llamó la atención es... Incluye a Duna, de Frank Herbert. Uy, Duna. Duna no la vi. Y finalmente, la movie, ¿no la menciona Superman, pero la explicación es... ¿Pero cuál de todas? ¿Qué fantasía? La historia general. Sí, qué Superman, fantasía. Superman. Y al final le incluyen a los expedientes secretos X-Files. Como fantasía. Como fantasía. Ok. Bueno, para generar polémica. Como ustedes saben, pueden ir al foro y discutir. Ahora, el misterio es encontrar dónde está el foro, lo que dice. Señoras y señores, ahora el cuento mayor. Continuamos con... Box Office. Adelante, Chico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana. La número 5. Así que veremos este chiste otra vez. Es Río. A ver, entonces, mira, yo estoy orgulloso de esa película, la pequeña película que pudo. ¿Orgulloso por qué? Soy inversionista. ¿Cuánto lleva? En total lleva 115, costó 90. Qué poquito. Pero está en los Estados Unidos. Pero la película ha salido buena, ¿no? Pues al parecer. Vos ya la viste, más que dura. Sí, bueno, la número 4, este es un debut. Por si no te ha quedado claro. Mira, fíjate que alguien que nos haya comenzado a oír por primera vez hace unos 2 episodios de decir, estos babosos de Alzheimer o algo así. Estamos muy viejos. Vuelven a preguntar lo mismo. Mira, la número 4 pero es eso, Something Borrowed. Esos números son solo de Estados Unidos. Son de Liberia. Es comedia romántica y no te molestes en averiguar más de esa película. Suena a una boda por ahí. Esta también es una boda. Pero también Something Borrowed, Something Blue, de Doctor Who. Sí, se llama Jumping the Broom, la número 3. Saltando la Jumping the Broom. Sí, sí, sí. Puta, alguien que no quería ver la película de Harry Potter, ¿o qué? Suena después de la boda, ¿vale? Tras la escoba. Barre y la salta. Bueno, pues sí, la número 2, que bajó de la número 1, fue Fast Five. Que es la más reciente película de Fast and the Furious. Bueno. Esa lleva bastante. Sí. Que por cierto, va a review de esa. Y la número 1 en los Estados Unidos, que al fin debutó después de El Salvador Bajo. ¡Hasta ahorita debutó! Imagínate este país tercermundista. Algún día van a llegar a los niveles de nosotros. ¿Cuánto? Hizo 65 millones, casi 66. Nice. Y al fin me digné a ver la recaudación mundial. Ya lleva 241 millones bueno, en todo el mundo. Lo que estaba haciendo... Ya sacó costo. Espérate, déjame ver. Costó 150, así que le falta un poquito para sacar costos. Ya ves lo que hace un buen review aquí en Okiko. Ya ven, estudios. Fíjate que leyendo. Sí, si no hubiera sido por nosotros, hubiera tenido 60 y... Ahí está el PayPal. Ahí Julio tiene una foto Ahí también de Thor, que la foto que han puesto ese blog, como que no es la mejor foto que pudieron haber escogido de la película, ¿verdad? Como que se le acaba de ir la luz en la casa y estaba orinando, entonces, ¡hue puta! No, pero es que esas fotos como que son las del boxy que escoge como random, ¿verdad? Así, esta un frame, agarra así, pero en el peor momento. Fíjate que estaba leyendo un par de comentarios de la recaudación de Thor. Uno, que los de Paramount, el representante, dijo que la decisión de Marvel de estrenarla primero fuera de Estados Unidos fue así como golón. Una decisión bien arriesgada, pero que les resultó. Normalmente estrenan en Estados Unidos primero para convencer a los mercados internacionales que es buena película y que la compren. Uh-huh. Acá no. Aquí dijeron, aquí no necesitan convencimiento. Vamos a comenzar sacar dinero a la vaca desde el primer momento que podamos. Uh-huh. Y por eso en Estados Unidos quedó hasta después. Uh-huh. Y Estados Unidos, pues ya no la queremos comprar los otros. Y el detalle que decían, le echaban flores también por haber escogido al director y al actor, que hicieron buena combinación. ¿Y el papá de qué? Mira, yo estaba haciendo la comparación de Fast Five. Uh-huh. Si recordarán, la semana pasada estos abrieron con 86 millones. Uy, quedó mejor que todos. Quedaron mejor. Y déjame ver qué más. Recaudación mundial de Fast Five llevan 324 millones. Pero como que Fast Five tiene un appeal más grande que Thor, ¿no? Sí, tiene más. Uh-huh. Más mainstream. Pero yo creo que a largo plazo... Pero para ser número 5 de una franquicia, eso yo creo que es la mejor quinta parte de cualquier franquicia. Sí. No, pero va, si comparas esta película, no la franquicia, contra Thor, yo creo que a largo plazo Thor va a llegar a juntar más dinero. Si ya que dividís, sí, que todo lo demás. Yo creo que sí va. Bueno, sí, juguetillos, porque no hay juguete de Fast Five. Lo otro que mencionan es que carro es la tercer mejor película que abre de Marvel, que es primera de una franquicia. ¿Y cuáles son los dos primeros? Iron Man, ¿cómo? Iron Man es la mejor. Y la segunda creo que fue... No, ha sido Spider-Man. No. Ah, no, es que esa no es todavía. Ya te voy a decir cuál es. Vete, que no solo... ¿Cuántas lleva Marvel como Marvel? Es que... 4. ¿Thor? Ah, y la segunda fue Iron X-Men Man, Origins. Las dos Iron Mans. Ah, los dos Iron Man, Thor y... Hulk. Y salió mejor que Hulk, salió mejor que Fantastic Four. Sí, mejor que Hulk no creo que sea. No, me refiero en recaudación. Claro, o sea, sí. Salió mejor que Hulk y Cuatro Fantásticos. Inclusive creo que decían que sacó más que X-Men 1. A ver. En el primer fin de semana. Sí. Y X-Men 1 fue hitazo. Sí. Claro que el presupuesto de esta está algo elevadito. Mira, y por cierto, en la nueva de X-Men no va a salir ningún Wolverine, ¿verdad? No, está Bestia, Mystique, Banshee, Havoc. Yo siento que la gente que no sabe y que va a ver X-Men pensando en Wolverine se va a salir como quemados. Que le engrapen un cuchillito al Bestia para que no le aparezca. Es que todavía no lo habíamos rasurado. Después, es que cuando lo rasuran, le salen la cara. All right. Bueno, ese es el box office y nosotros continuamos con un mini review de Portal 2. Tico Man, ya lo terminaste. ¡Maldito! Ya me acabo del 1. ¡Qué juegazo! ¡Qué chido está! Mire, realmente es más de lo mismo. Eso es lo mejor que se puede decir de ese juego porque Portal 1 fue excelente. Entonces no se preocuparon en cambiar mucho la fórmula. Y decir, hagamos otra cosa, no, así. Como cuando después del primer Tomb Raider, que era de puzzles, y ahí venía de que te salían 30. Como que era Quake. Ajá, de andar matando mal. Cabal, este es, puzzles, sigamos con los puzzles. O sea, estás en un laboratorio abandonado, estás a merced de una computadora loca, te hace pasar pruebas y tenés que usar la pistola, hacer portales para pasar de un lado a otro de la habitación. Eso es todo el juego. Sí le meto un poquito de elementos más. Acabo de pasar uno de Portal 1, en el que te dice la computadora y que el no sé quién putas le recuerda que after you finish the test, you will be baked and then there will be cake. Y lo peor que cada rato me mataban. Sí, ¿no? Y por eso después encontrar the cake is a lie. O sea, you will be baked. Ya. Y en esta siguen también así, meten así cosas de humor, ¿verdad? Porque al principio te está ayudando otra computadora. Y esa computadora es así toda medio loca. Really, no hay computadoras cuerdas en este juego. Entonces, eso sí, que ahí en el blog también pusimos un review de otro sitio, que se llama Zero Punctuation. Uh-huh. Ahí cabal hacía en este punto, de que el juego está dividido en tres zonas. Una es el mismo laboratorio del primer juego. Después te mandan al laboratorio, el mismo laboratorio, pero a un área cerrada que la ocuparon en los años 50, 60. O sea, que ves la misma tecnología, pero así como en su prototipo. Ajá. Y después hay otra zona donde ya es siempre el mismo laboratorio, pero ya todo como destruido, pues, porque ha pasado varias cosas que no les quiero contar. Mira, una pregunta. La gráfica... No seas tan egoísta. Pero sí. No, jueguenlo. Eso sí, que entre sección y sección... Para llegar a eso, puta, hay unas partes de donde te metes y que son solo así, cabal, ves lo que iba a preguntar, la gráfica es chivísima, así de donde están los laboratorios, que es enorme, pero realmente no es tanto acertijo, sino que, vaya, aquí estoy y después ves un murito, aquí puedo hacer un portal, y puta, por allá, así, después de 3 horas encontraste otro espacio donde puedes hacer el otro portal. De ahí, no es así que voy a resolver algo, sino que simplemente es encontrar... ¿A dónde putas puedes poner el otro portal para avanzar? Y ahí me quedé trabado varias veces. Pero sí, las gráficas son significativamente mejores que Portal 1, porque te digo que yo ahorita que estoy jugando el Portal 1, bueno. en Play 3, las gráficas sí se ven viejitas. Sí. Se ve como que no es un juego que iba a decir, ¡qué buena gráfica! Pero es que en ese solo estás viendo las áreas de laboratorio. En este, puta, ves, así estás parado en un área y ves para arriba y están todas las áreas del laboratorio, o sea, ves la estructura donde está todo eso. Uy, y vas así para siempre, o sea, fuera una toma súper amplia que súper bien hecha. Y hay partes también en donde te dice la computadora, momento, voy a mover esta área del laboratorio y se mueve todo el cuarto. Y ves así que se... Y a veces que las cagan y hasta chocan los cuartos. Puta, se ve chivísimo. Okay. Y el final, muy bueno. Muy bueno. Recuerda mucho el final del primero. ¿Sí? Y Tearjerker. No es Tearjerker, pero sí hay una cancioncita ahí que queda así como que... Y, ¿encontraste el trailer oculto de Super 8? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, mira, estás en un tren. El tren choca y después encontrás el carro del tren donde está el monstruo ese que se escapa, no es así como gran... ¿Dónde estaba ese trailer? Está en los extras. Hay una sección de minutos extras. Y... Trailer. Y entonces, entre todas las mini-movies que ves ahí... La... En Portal 2. En Portal 2. Ajá. Mira, algo leí en internet que lo único que no criticaban, pero hacían la observación, como vos decís, que era igual a Portal 1, solo que le habían como trabajado más en el ambiente artístico, los backgrounds. Sí, bueno. Pero que el gameplay era el mismo. Sí, gameplay. No, hay dos gameplays. Y más de alguien se quejaba diciendo, hey, yo quería jugar. O sea, se ve bonito, pero eso para mí es pérdida de tiempo. No, siempre los acertijos son buenos. Y la cosa es que también le han agregado el modo cooperativo, multijugador. Que dicen que ahí los puzzles son no son otros. No es el mismo. Ya lo voy a comprar yo, ya lo voy a comprar. Acertijo. Okay. Pero que levanten PlayStation Network. Y bueno, y no puedes comprarlo así un disco, aquí está el disco. Sí, pero ¿y cómo vamos a jugar cooperativo? No hay PlayStation Network. Sí, para conectarte con otra persona necesitas el PlayStation Network. Creo. Para ese juego no sé, porque supuestamente puedes usarlo... Cross-platform, pero desde el PlayStation está en el network. Es más, alguien que nos diga, por favor. En el Steam, cuando... ¿Cuál es el nombre de Brito en la PSN? Britoman. Yeah. ¿Y solo hay uno? ¿No necesitaste poner 1, 2, 3? ¿Eres el único o el primero? Me lo tenías reservado. Cuando haces login al Steam, hay un checkbox ahí para conectarte al PlayStation Network. O sea que me imagino que necesitas conectarte ahí para poder jugar cooperativo Portal 2. Mm. Yeah. Hmm. Sí, oh, si no, la Mara no estudiara. Mira, Brito. Brava de que no hay PlayStation Network. O sea, que en ningún lado en todo el mundo hay nadie que haya jugado cooperativo. Aparentemente no. Mira lo que no dice. De PlayStation. Ah, de PlayStation. Brito, man, mire lo que dice. Si pero aquí no tiene Play, compu. Viene con tendría una que jugarlo en esa, en la Air. Y la Air no creo que lo juegue. No, pero no quiero jugar en la Air. Portal 2 en la Air. Ajá. ¿Por qué, no sí. va, ¿por qué no lo va a tocar la Air? Creo que sí. Creo que sí. Gordo, dúo. Bájalo en Steam pues Network. Sí, pero probalo. ¿Mm? Bájalo en el no, Steam. Es que a mí no me gusta jugar en PC. Yo no puedo jugar con teclado. Pero aguanta. No. Para eso está el Play 3. Como que tenga Ferrari, me voy a ir en patineta. Mira, le pones uno de estos volados. Mira, y jugas igual que el Play. No. All right. Bueno, y hablando de eso, sí. Ahí nos están recordando que la... Uy, Travis. El de Tatsu. Travis. Que la PlayStation Network, la fecha estimada para que esté todo arriba es el final de este mes, 31 de mayo. Ya fallaron la primera fecha. Sí, porque iba a ser. No me acuerdo cuál, pero yo vi la noticia de que dijeron no salieron en la fecha que dijeron. Pero supuestamente iba a ser un rollout así en fases. Ah, okay. Por poquito. Entonces, el primer día solo se ve la pantalla bienvenida. Mira, pero el primer día de los primeros dos que mira, pero, y ahí quedaron. A ver si no es eso de que ya está vivo el PlayStation. Es que yo creo que lo van a agarrar. Mira, sí, ya se los hicieron una vez y ahora vamos a ver en cuánto tiempo se lo volvemos a botar. Y esa mara para meterse. Es que se metieron a pelear con ellos. Y cabal, dicen que era la gente de Anonymous. Pero ellos fueron los primeros, nada más. Pero según Champ, yo no leí. ¿Quiénes son la gente de Anonymous? Los que estaban apoyando Hay un grupo dentro de 4chan que se llama Anonymous. 4chan, ¿qué es eso? Es un foro. Sitio, un foro IRC donde se mete mucha mara hacker y todo. Okay. Entonces, han formado un grupo que se llama Anonymous que originalmente era para ir en contra de los Scientology. Okay. Y también así organizan protestas. No, ya existían desde antes, pero... Sí. Pero ya, y entiendo que eran los que estaban apoyando al Guido. No, o sea, me lo desvíen, está explicando algo. Apoyan a los hackers. apoyan BitTorrent, cosas así. Qué mal. Sí, eso, criminales. No. Qué feo eso. Que el libre derecho de expresión, supuestamente. Entonces, hay que nosotros hemos bajado, quiera que no, uno que otro torrent, pero nada más como prueba para ver, si hacen, esto es lo que no tenemos que no hacer. No es por nada, pero yo bajo Ubuntu por torrents. Pero es que eso es legal. Bueno, la onda es que está mal. Hay gente que baja cosas. Son hacker paloma. Ajá. Entonces, todos los parches de World of Warcraft son por BitTorrent también. La mara que les cae mal, vienen ellos y dicen, bueno, nos caen mal estos fulanos, hagamos un ataque a este sitio. ¡Bua! Entonces les botan el sitio, les invaden las computadoras, les hacen un montón de mierda. Entonces es cuando salió este GeoHots, que era un hacker que había logrado hacer un volado ahí para el que logró PS3. Quebrar el PS3. En la seguridad del PS3 él la jodió. Entonces Sony lo demandó por millones y millones. Entonces vienen estos y hicieron algo ahí. Pero después viene la mara, ¡pah! No tenemos PlayStation Network. Entonces fueron a matar a Bin Laden por la frustración. lo he hecho vertido en los guinos. Son responsabilidad solo de óptico. O sea, los de la CIA estaban aburridos porque no tenían en qué jugar. Entonces maté a tío puta de verdad. Y vieron el Next To Do List, estaban en Portal 2 y abajo Bin Laden. No, pero solo era cooperativo, hijo de puta. Ah, pues vamos a matar, tío. Bueno, entonces después que volvieron, dijeron, puta, no tenemos red. Entonces los de Anonymous se desligaron. Volvieron. Se desligaron. Es que me lo imagino en aquellos grandes búnkers. Y el simulador del helicóptero se arruinó. Estaba en PlayStation. Ni modo. Montémonos en los helicópteros de verdad y vamos a ver a quién nos echamos. Pero se desligaron, dijeron, ey, no fuimos nosotros, ¿verdad? Porque la madre es brava con los hackers que habían botado el. Nuevo, porque no tenían juegos. Yeah. Pero después resulta que había miembros del grupo, parece que se han metido. O sea, he encontrado archivos donde dicen, Anonymous, no sé qué. Pero mira, estoy preocupado. Después de todo lo que hemos dicho, tal vez lo vamos a tener que editar, porque si les caemos malos a los Anonymous. No, los Anonymous son bien buena onda. Sí, la ley. Porque nuestro sitio que tanto. Sí, porque. Tomar a visita. Sí, porque han hecho pedazos del PlayStation Network, pero nosotros estamos en Xbox Live. Sí. Y en iTunes. Sí. Mira, yo ya siento que llegan, nos hackean y nos borran el episodio 16. ¡Y! No, está ahí, todo. Ahí chillamos. Y se llevan hasta los backups de los backups, como hicieron en Torga. Yeah. Bueno. Y amanece mi CD quemado y con una gran rayadura al centro. ¡Solo el 16! Señoras y señores, continuamos entonces con un review del fin de la temporada de Fringe. ¡Ey! ¡Eso es conmigo! Hablando tanto para no decir llegar a la carne. Sí. Y ya van 33 años. Hablando. ¡Hablen, chicos! Pues sí, la faringe, ¿cómo? Mira, terminó el viernes la temporada... ¿Cuál? Mira, era la tercera temporada. Solo un detalle. En los previos yo solo veía el Walter, no sé qué putas, con una barba de una bomber, pero así una barba, ah, como sí, que era Santa Claus. Sí, sí. No, pero espérate. A ver, yo vi el primer episodio de la primera temporada de Fringe. Ok. Intenté ver el segundo, si mal no recuerdo, que era el de la bicha que quedaba embarazada y que el bicho la estaba naciendo como los minutos. ¿Sí? Y me pareció tan gore que no dije yo, esto no es conmigo, adiós. No, pues, ¿siguió de gore así la serie o después se calmó un poquito, mira, se fue más a ciencia ficción? Se calmó, no porque lo quisieron hacer de voluntad propia. Lo que sucedió que en esta tercera temporada los ratings les estaban bajando. Y se dieron cuenta que los episodios que más atraían a la gente eran los que desarrollaban la mitología, que era como la historia principal que visitaban cada dos o tres episodios y los de en medio lo rellenaban con el monstruo de la semana. Uh-huh. Cuando era el monstruo de la semana siempre aparecía algo gore, generalmente. Pero esta última temporada dijeron, no, si vamos a sobrevivir, tenemos que sacar todos los episodios ya de la mitología. Entonces la desarrollaron más rápido, avanzó más rápido y no dio tiempo a poner monstruo de la semana. A decir verdad, de 22 episodios, tal vez unos dos o tres salieron así casos puntuales, medio puntuales, espeluznantes y tal vez no ni tan sangrientos. Okay. En este final de temporada lo que te dicen es que para evitar la destrucción del mundo, el hijo del científico locos, Percy, se logra meter a... se conecta a una máquina que han encontrado que es del pasado remoto de la Tierra. Termina el penúltimo episodio en que activan la máquina y él aparece en medio de Nueva York y hay una batalla simplemente y cae en a la par de un monumento que es al 11 de septiembre que dice en memoria del está este monumento que fue construido... ¿Y batalla de soldados? De soldados. Que fue construido en el 2021. Puta. O sea que él está como... Y después... Ya, ¡ey! Se fue al futuro, decimos. Y al futuro de nuestra Tierra, porque está la Tierra alterna también. La paralela. Pero ya en el último episodio te explican qué es lo que ha sucedido en esos 15 años, que la Tierra paralela se destruyó. Uh-huh. Que solo el doble del Walter, que es el científico loco del otro mundo, vino a este a pedir ayuda y no logró regresar y su tierra se destruyó. Entonces él vive en hacer desvergue acá. Sí, a escondidas él está provocando que se produzcan como wormholes, agujeros de gusano en diferentes puntos de la tierra para que se consuma la tierra más rápido. Y los de Fringe... quiere joder esta tierra también. Quiere destruir esta tierra como... venganza. ¿Por qué? Venganza. Y en uno de ellos te dicen que hay uno que va, que no es a otro lugar, sino que es al pasado de la Tierra, la era paleontológica, no sé qué. Entonces por ahí dicen, hey, vamos a tirar la paleolítica, máquina. Paleolítica. Algo así. Vamos a tirar la máquina por ese agujero de gusano, dice el Walter, y ahí es donde sale que está todo barbudo. Porque cuando el público general se dio cuenta que por culpa de él se está destruyendo la Tierra, lo mandaron a un calabozo y está incomunicado. Lo sacan porque dicen es nuestra única oportunidad de salvar esta Tierra. Y básicamente él le dice, mira, una cosa que podemos hacer es ocupar ese agujero de gusano, tirar la máquina, porque esa máquina nosotros no sabíamos de dónde venía. Es que vino de nuestro futuro, o sea, nosotros es quien la tiramos. Y así como viajamos en el tiempo, una opción sería hacer que tú experimentes el futuro nuestro para saber los errores que estamos cometiendo. Y regresar. ¿Quién sabe? Dice, tal vez ya lo apliqué ese principio. Y es lo que está sucediendo. Y al final el fulano este regresa a nuestra época normal y les dicen, hey, Mara, paremos la máquina. Tenemos que solucionar esto. Y no le hacen, no, vete, mole. Y en ese momento, no sé qué hace que la máquina funcione de una forma diferente. Y en la habitación donde están aparecen las contrapantes del otro mundo, de la del científico loco. Todos con barbitas. Sí, de la fulana, la... ¿Qué era eso? La principal de la serie, que es la Olivia. Olivia. Y medio comienzan a hablar y a ponerse de acuerdo y qué podemos hacer para salvar ambas tierras. En ese momento, el Percy desaparece y nadie se da cuenta. Como que nunca existió. Ajá, entonces afuera están una serie de hombres misteriosos que han estado saliendo de vez en cuando, que son calvitos todos y andan en sombreritos negros tipo Fedora. Ah, ese es uno que en la primera temporada estaba un verbo de Chile. Ajá. Y que solo te dicen que son los observadores. Hace de caso que estás viendo al Watcher de Marvel. Al Watchman. Y entonces uno al lado del otro le dice, mira, tu plan dio resultado. Nadie se dio cuenta que desapareció Percy. Claro, le dice. Él nunca existió. ¿Y qué onda? ¿Estaba pidiendo mucho dinero el actor? ¿O ni idea. Así que se quedó en continuación porque, gracias a Dios, renovaron la serie. A último momento lo anunciaron. Uh-huh. Pero se nota que este episodio lo habían escrito con intenciones de decir, hey, si nos cancelan, ya dimos un final. Porque dejaron algo abierto, pero... Dejaron bien poquito abierto, bien poquito. Pero podía servir de final el episodio. Esto. Lo mismo pensé. Así te traje en uno. Bye, Omar Man. All right, señoras y señores. Hoy sí, entonces continuamos hoy con lo que ustedes han estado esperando. Así es. Hoy. Ah, no, hijo de puta. A ver si se va a trabar otra vez el gatillo. Eso es lo que todo el mundo quiere saber. Y aquí va. Traben ese gatillo. La. Yo me había relajado, Julio. ¿Qué creería que no nos ponemos de acuerdo en los temas? Señoras y señores, en este episodio hablaremos acerca de Moon Knight. No se trabó el gatillo. Es el que hace Moon Knight. Es el que hace los la luna. La luna llena en la noche. Su apodo es el Super 8. Super 8. A ver, Julius, cuéntanos acerca de Moon Knight. Mira, antes de eso, dame una idea cuántos correos tenés más o menos, porque si hago el esfuerzo de llegar a 10 minutos de carnitas. No, tenemos bastantitos. ¿Bastantitos? Ya me salve. Va a ser de 2 minutos. Sí, lo vamos a hacer de unos 2 a 4 minutos y después. Mire, pues, sí, vaya Wikipedia, Pleca Moon Knight. No les podemos poner, fíjate qué link ahí en el blog. Así su Wikipedia. Lo mandamos a ver. La para ya sabe. Nos vamos a hartar. Vamos a comer. No, pero al próximo programa les pasamos un quiz. Ah, sí, a ver, examen. Un examen sorpresa. Vamos a estudiar eso. Un pop quiz. Solo para. Y nuestra audiencia la semana. Solo sé 3 datos de Moon Knight. Vamos a ver, ayúdame, yo solo sé 1. Y no son ni tan útiles. Va, el dato número 1, que uno de los Comic Geeks Pick es súper fanático de Moon Knight, que tiene el póster así arriba de la cama, se disfraza de él, cierto, y que si decís que el traje es gris, no, es plata, que no sé qué, y te putea. Okay. No me ayuda mucho. Dato decir, número 1 es. Para otro. Dato número 2. Mi esperanza aún revive. Que en los 90, me acuerdo cuando estaba la paquinera Avalon, había un cómic que lo tenían así atrás del mostrador, que era dibujado por Steven Platt. Ajá, sí. Que sí, costaba como $100 porque era era el número 1 de una serie. La primera vez que parió Moon. Y el Steven Platt se hizo medio famoso, se fue con Rob Liefeld y la cena de qué putas más. Bien famoso. Allí la cagó. Bien famoso. Entonces, ese fue su mejor trabajo por el que es conocido por todo el mundo. Y entonces costaba como $100 ese cómic, me acuerdo. ¿Qué? Va, dato número 3. No me sirvió mucho, pero bueno. Dato número 3, ese le va a servir, pero es el mismo que ya conocía. Leí una entrevista con Chuck Dixon, que en un momento escribió Moon Knight, y él escribía Detective Comics. Ajá. Creo que no lo sabía. La cosa es que el mismo escritor escribió los dos personajes. Ajá. El otro personaje, me imagino, te referías a Batman y Moon. A Moonra. A Moonra. El inmortal. Entonces, y en la entrevista decía, sí, que Moon Knight, yo escribí Moon Knight. Sí, es el Batman wannabe de la Marvel. Pero se tiene que parar en una silla para lograrle llegar a las nalgas a Batman. O sea, el mismo escritor de, del, mira, del, a mí me, de, me medio preocupa malo. por qué quiere llegar a las nalgas de medio, no sé. Dice que tiene múltiples personalidades, pero no sé si una de esas es. Uy, de Fin Flum, pues. Bueno, vamos a ver. A ver. Ya te compramos más tiempo, Paul. Va. Sacó el papelito. Sacó la copia. ¡En papelito, Julio! ¿Y qué pasó con los archivos electrónicos? Electrónicos. Electrónicos. All right. Señores, no es paja. Esta vez. Que están viendo el video, ven ahorita y el papelete. Ahí está. Lástima que no es Kinetic, porque Kinetic hubiéramos podido leer el papelete. ¿Para qué le compramos iPad? No sabes que es que la historia de este fulano es complicada, de volada. Ok. Larga y hostigue. Uh-huh. Así que. Este es el mejor programa. Espérate, yo me voy a dormir. Así que tuve que hacer un diagrama, un flujo de grama. Sí, porque en los iPads no se puede dibujar. No. Es como la historia esta. Primer, sí, todo enredado. Intentó con el lápiz, pero solo manchaba la pantalla y no grababa nada. No, miren, mira, lo que pasa es que este mes comenzó Marvel a vender una nueva serie de Moon Knight, escrita por Bendis y dibujada por un fulano cuyo nombre ya se me olvidó. Otro bien conocido. Sí, bien conocido. Los mismos que estuvieron Alex Maller, crearon Daredevil, que lo relanzaron hace un par de años. Entonces me enteré que venía la serie, que Bendis tenía mucha esperanza, estaba bien entusiasmado con la misma. Nunca había leído un paquete Moon Knight en lo personal, no me había interesado. Es un personaje de tipo un héroe, superhéroe C, línea C de la Marvel, me atrevería a decir. Bien, no llega bien. Ni a B minus. O sea, el poder de Moon Knight es que todos los que hablan de él lo hacen. Así que, bueno, dije, quiero leer la nueva serie. Vamos a ver si es cierto que está tan buena. Tengo que enterarme qué ha pasado antes. Y qué mejor forma de obligarme a leerlo que comprometerme a mencionarlo como carnita el show. Y tuve que leer la historia en Wikipedia. Fíjate que el origen del personaje se remonta a 1975, uh-huh, cuando el escritor Doug Munch estaba escribiendo Werewolf by Night, hombre lobo de noche solamente, de día. ¿Y por qué lo escribía de noche? La secretaria recepcionista. Estaba escribiendo el hombre lobo de noche. Corte y confección. Por lo menos tenía lamparita para ver cuando estaba escribiendo. Era luz de luna. Entonces dijo, quiero crear un enemigo y lo vamos a relacionar un hijo de puta con hombre, con la mitología del hombre lobo. Ya tengo un enemigo. Le voy a quitar la mujer. Y el otro, gracias, hijo de puta, gracias. Ay, que te quede. Pero después es un amigo porque esta mujer que me pasó. Dejó que se la quitar. No me dijo el maldito. Originalmente una ser veterinario. Deja hablar a Julio, pe. Originalmente el enemigo iba a ser un veterinario que le iba a rasurar. Le iba a capar. Le iba a tal vez así se volvía menos violento, tenés razón. Pero bueno, el tema era que. Y la habían garra como Wolverine. Dijo, vamos a ocupar el tema de la luna, porque el hombre lobo se convierte en lobo en hombre lobo por la luna llena. Y el arma para destruir a los hombres lobos son las balas de plata, dijeron. Entonces vamos a hacer un fulano que ande vestido de plateado. Entonces, una plétora de plata. Así que se inventó al Moon Knight, que uh-huh, precisamente el tema era la luna creciente y andaba vestido de plateado. Porque si no se veía de noche. El emblema luna llena. Lo divertido es que... ¿Cómo que era aquella caricatura de Hanna-Barbera del hombre lobo que le enseñaba alguna foto de la luna? Ah, colmillo, el lobo solitario. ¡Ay, qué mal esa serie! Así que, sorprendentemente, se volvió popular el malo. Así que lo sacaron solo un par de veces de malo y después lo sacaron de invitado en Spider-Man, en Punisher, en Daredevil, que eran los tipos... Ya no malo. Como malo. Y un par de años después, en los 80s... Así le pasa a Punisher, por cierto. Sí, así pasó con Punisher. Fue un villano de Spider-Man. ¿Venom? Hablemos de Punisher. Venom también, sí. Así que En el 80 crearon la propia serie. La mera. Pero ahí ya salía como fulano, bueno. El mismo Doug. ¿Perdón? Ahí sí ya salía como bueno. Sí, ya era como bueno, pero... No, como Moon Knight. Sale un poquito antihéroe. La historia es un fulano que se llama Spector. Mark Spector. Que te dice que es hijo de un rabí. De un rabino. Que se pelea con su papá. Uh-huh. Se vuelve boxeador de pesos pesados. Después de eso entra la CIA. Había dejado fuera la silla, vaya, entonces le llenaba el sereno en la noche. Entra la silla porque, oye, que ahí juegan en la pistola. Mejor la adentro. Oye, que juegan PlayStation. ¿Qué? En la silla. Y después fueron a matar a la... Pero para todo lo que han dicho hasta ahorita. Ay. Gente, hay que ayudarle. No tiene carnita. Está bien saco. Mira. Puro pellejo. Mira. Pura fibra. Por solamente $2 podremos darle de comer todos los días a Julius Tonecha. Aunque se oye en caparita. No, hay volados que se me asustan. No, pues sí, entonces sus nuevas series. No, pero es muy caro, muy caro. ¿En qué me quedé? En Shure. ¿A que era un rabino? Entonces, no, no. Se sale de la CIA y se convierte en mercenario. Okay. Se une a un fulano que se llamaba Bushman en África. Era actor porno de los 70. Bushman. Actor porno de los 70. Un gran bigotón, ¿verdad? Que no, ¿y sabes cuál es el primer nombre? Es Raúl. Raúl. Puta, sí, pues sí, era porno. Tenía así bigote velcro para que le pegara. Se abría la camisa. Mercenario, diría. Bushman de noche. Y se hace, entonces comienza a trabajar para él en África y se hace chero de otro compañero mercenario que se llamaba Jean-Paul Duchamp. Que de cariño le decían Frenchie. Va muy bien. 20 años después vamos a discutir mejor a Frenchie. Right. En una de las redadas que hacen, el Bushman estaba detrás de un arqueólogo que... Él había oído. Uy, el arqueólogo. ¿Qué te metí, güey, puta? Acabo de ver el episodio de lo que encontró el cuerpo del Chelito. No quiero estar con esto. Porque había encontrado una tumba que supuestamente tenía tesoros de oro. Así le había dicho, le dijo, puta, para llevárselo. Sí, claro. Agachate ahí la tumba, mira. Íbamos a la tumba. Así que al final mata al arqueólogo. Agachate a acabar la tumba. Mata la tumba. Sí, entonces Spectre no le gusta eso. Se enfrenta al jefe y el Bushman escapa a matarlo en el desierto y lo deja malherido, agonizando. A Spectre. Uh-huh. Así que él se trata de arrastrarse a la tumba, no logra llegar, llegan los ayudantes del argentino. Menos mal que vi una tumba ahí cerca. Del arqueólogo. Y bueno, este se va a morir, llevémoslo a la tumba, ¿verdad? Uh-huh. Y le ayuda inclusive a cargarlo la hija del arqueólogo, que es la Marlene. Pero ella por lo menos vio que este bicho quiso darse larga porque había matado a su papá. Así es. Y lo mejor que se les ocurre es ir a ponerlo al pie de la estatua del dios egipcio que está ahí, que se llama... la tumba era en honor de este fulano que se llama Khonshu. Khonshu. Con zapatos. Pues, Khonshu. No, Khonshu, el cómic. Era el dios es un crossover. De la luna egipcio. Que, mira, yo no sé si existe realmente, pero claro, en el que... Paquín así dice, que es el dios de la luna y que es de la venganza también. El Spectre muere. De la luna. Así como... Sí, como hippie cristiano. Sí, católico. Hippie, sí, lo mismo. El fulano se muere. Pero supuestamente el Khonshu lo revive para que sea su avatar. Sí, hay un Khonshu. Sí, okay, que es el dios de la luna. Así de la venganza. En el momento. No, de la venganza no dice nada. La Marlene llorando sobre el cuerpo de él, el fulano de repente revive y dice: no, hoy me voy a vengar. Y esa estatua, que normalmente son de piedra, pero esta estaba arropada, tenía un manto plateado, así que lo agarra. Había durado 3.000 años eso. Sí, todas las estatuas. Era un manto plateado. Es que para que no les dé frío. Sí, es como la dinamita que tienen en los parches. Sí, no, mira, realmente era rojo originalmente, pero ya 3.000 años se había desteñido. Así que se lo pone y con eso va a buscar a Bushman otra vez y le dice: yo sí te voy a matar. Sí, con este traje. Y entonces, con todos los virus que hay aquí. Ahí está Khonshu. Pero es Khonshu. Con su mamá. Sí, anda un gran guacal en la cabeza con el lunes. Anda un gran guacal con unos ojos voladitos que ocupan para poner un taco de billar cuando uno no alcanza. Sí, mira, sí. Y tiene cara de periquito australiano. Sí. No, gorrión, le decían el gorrión. No, solo silba. Y mira, le huevearon la maleta sobre el agarraderito, le dejaron. Sí. Entonces era el volado que le gana. Le dice al otro mercenario: venite conmigo a Estados Unidos porque tengo una nueva vocación y es combatir el crimen. Y se lleva también a la Marlene. Ah, pues sí. Entonces se convierte en el vuelo. ¿Y estaba buena la Marlene? Sí. Ah, pues cómo le voy a dejar. Ya me cayó bien. Así que... En vez de poner al conchú, poner a la Marlene. Consigue novia y consigue chaneque, porque el Frenchy se convierte en su motorista y le maneja el baticóptero. El municóptero. El municóptero. No, se llama mooncopter, a decir verdad. No, eran los 70. Y tiene, sí. Tiene los 80, un mooncave. Ah, sí, el mooncave. Esa era la Marlene. Sí. No, el Frenchy le dicen moving. En vez de Robin, moving. Llega a Estados Unidos, se dedica a luchar contra el crimen y invierte todos los ingresos que había tenido como mercenario, lo sabe invertir muy bien y se convierte en millonario. Eso es bien fácil. Para comenzar a luchar contra el crimen, crea personalidades falsas para infiltrarse. Primero en la alta sociedad, crea la personalidad de Steve Grant, que es un millonario, pero también crea la personalidad de Jake Lockley, que es un taxista en Nueva York, que era para estar a nivel de calle, oír los chambres y los informantes y el bajo mundo. Pero desde ese momento, y además de eso tiene su identidad secreta como Moon Knight, desde esos momentos te comienzan a plantear que él comienza a tener problemas manejando las personalidades en forma simultánea. Uh-huh. Y siembra las semillas que van a explotar a futuro. Y no podía tener una personalidad después otra, no que simultánea. Sí, eran simultáneas. Entre los enemigos que encuentran hay un grupo de aristocráticos que se llama el Comité, que en una de esas quieren capturar al Werewolf by Night. Uh-huh. Y le encargan a Moon Knight que lo haga. Moon Knight lo logra capturar, pero cuando se dan cuenta que lo quieren para ocuparlo para fines malévolos, lo liberan, lo rescatan, y en una de esas peleas el lobo lo muerde, pero como él tiene su traje especial de plata, la mordida de Egipto, de hombre lobo, uh-huh, con la combinación de plata. ¿Y todavía es la misma capita? Sí, la misma capita. No es que se hizo otra. No. O sea, el traje es de plata, de huevo de plata. No, es plateado. Es plateado. Okay. Es bañadita en plata. Es falso. Y la mordida del hombre si lobo se tiene un efecto bien raro en él. Que en lugar de convertirse en hombre lobo, su nivel lobo de fuerza se vuelve en función de la fase de la luna llena, de la luna. Cuando es luna llena tiene máxima fuerza, dicen que puede tener la fuerza hasta de 10 hombres. Ajá. Y cuando hay luna nueva, que no hay ni M de luna. ¿Pero de qué hombres? Porque 10 hombres así tipo nosotros no creo que levante mucho. ¿Tres bueno, Schwarzenegger o Dick? Te está quedando cortito. Poco después termina la serie con el número 38 y se tienen que esperar 5 años a que la vuelven a lanzar como una miniserie que se llama El Puño de Khonshu, o como diría Omar Mann, Khonshu. En este caso deja las identidades de Steve Grant y de Lockley. La novia, la Marlene, lo abandona y se va con el ex esposo porque él insiste en ser Moon Knight nuevamente. ¿De él? No, el ex esposo de ella. Ah, de ella. Y hoy comienzan a darle más peso a sus orígenes místicos egipcios. Hay un culto en Egipto de Khonshu que los manda a llamar en forma telepática bien pendejo, sí, claro. Y les dan armas basados en la cultura egipcia y del culto a este dios. Ahí es cuando le comienzan a dar que va a tirar las estrellitas ninja en forma de media de lunas. O sea, no son estrellas, son lunas. Anda un ankh, que es una cruz egipcia, que le sirve, pero es grande y le sirve de machete, de martillo, la tira, brilla cuando está enfrente de la maldad, hace de todo. Pues como las armas de los elfos, sí. El Señor de los Anillos. Incluso le dan unas armas que fueron diseñadas, dicen, por Hawkeye. Ajá. Porque Hawkeye viajó en el tiempo al antiguo Egipto en alguna ocasión y diseñó unas armas especiales que ahora se las dan a él. Este es un arco y flecha. Khonshu vuelve y se le aparece por primera vez y le da poderes lunares nuevamente porque había perdido los efectos de la mordida del hombre lobo y nuevamente depende su fuerza del ciclo de la luna. Y en medio de esta miniserie se une a los Avengers, pero de la costa oeste, a los West Coast Avengers. Y ahí tiene se hace bien amigo de Tigra. Como se quedó sin Marlene, la sustituyó. Bueno, pues sí. Y después de algún tiempo, el Khonshu lo abandona y se da cuenta él que él nunca no quería ser miembro de los Avengers, sino que subconscientemente lo había impulsado a unirse al equipo. Y entonces él, cuando Khonshu se va, él renuncia a los Avengers y finalmente termina muriendo. No me pregunten por qué. Sin embargo, en el 89 relanzan la serie, su tercera serie, y aparece un sidekick que se llama Midnight. Medianoche. Ajá. Era hijo de el hombre Medianoche, Midnight Man, el cual sí era un villano. Uh-huh. Pero de tal palo, tal semilla. Y el al psychic este lo convierte otra organización en un cyborg y lo hace malo. Ay, buen terror. En una de esas capturan a Moon Knight no en el estado suramericano sumamente conocido de Bosque Verde, donde lo enjuician por asesinato. Hay todos los bosques son verdes. Sí. Mira, aquí en verano hay unos más cafés. Bosque Beige. Bosque Beige. Presentan. ¡Hace nada! A ver, oscuro. El que escriben de noche. Presentan a su hermano en esta serie que se llama Randall. Y se enfrenta a Mark, sí. Okay. Randall versus Mark por el manto de Moon Knight, que tiene la capita de plateada. ¿Que esa capa que duró 3.000 años está? Después tuvo que actualizar. Y la lava ya acaba. Ya estamos hablando que habían iniciado los 90, así que tuvo que actualizar su traje y lo hizo de una armadura de adamantium, ya no era de Kevlar. Y que adamantium es como la kriptonita en los años. Sí, todos lados había. Solo, todos lados tenían adamantium. Ahora, la historia es bien rara porque cómo justifican que necesita una armadura de adamantium. Dicen que su cuerpo se estaba deformando y va a perder corporeidad. Uh-huh. Y averiguan que lo que había sucedido es que lo había infectado un parásito, que no era más que una enfermedad provocada por el villano Demogoblin, que lo quería poseer. Al final es gracias al Doctor Strange y al Mr. Fantastic que lo logran curar de esta enfermedad en el número 50. Le hacen un exorcismo. Gracias a Dios la enfermedad en el número 50 y no en el 8. En esta serie se había unido a los Avengers, a los principales, vuelve a renunciar. En esta ocasión fue porque atacó al Doctor Doom, se fue a Latveria sin permiso y lo atacó en forma ilegal. Así que Thor lo atrapa, se pelea con los Avengers y quema su carnet de pertenencia. Eso, con eso, olvídate, ya. Sí, ya la marana. Con eso no lo volvieron hoy a saludar. Hoy sí lo voy a joder, yo de... Pero a pesar, pero a pesar de haber hecho cosas tan malas, se... Sí, atacar al Doctor Doom. Eso es malísimo. Es lo peor que puedes hacer. Y que no es malo el Doctor Doom. Ah, sí, claro. Se medio queda en mejor posición porque muere sacrificándose por sus amigos. Con eso termina la que sería la tercera. Y eso es mejor posición. ¿Para quién? Yo prefiero que me lleguen mal los Avengers, pero vivo, y a estar muerto que me quieran mucho. No, ¿por qué? ¿Es para quién? Sabes que vas a revivir en tarde o temprano. Ah, bueno, sí. Ah, bueno, sí. Y efectivamente sacaron 12 miniseries. Y cuando este empuja a punto, pero este es para aquí, pea. Sí. Hay dos miniseries más de 4 episodios. Con el cadáver, ¿eh? Como que Weekend of Burnings, ¿ves? En el 2001... No está vendiendo bien el personaje. Está así como medio propenso a morirse, ¿ves? sé. Y lo peor que por su gusto. Ah, vaya, no, espérate. También vale. En el 2001 lo utilizaron en la serie de Marvel Knights. En aquella época hicieron un equipo que era el no equipo. Simplemente se reunía el Punisher, Daredevil, un equipo que era el no equipo. Uno. Este Moon Knight y se me olvida más, quién más estaba ahí en los Marvel. No sé si estaba el de la cabeza de fuego. Daredevil, Moon Knight, Punisher, y creo que estaba el Ghost Rider. El Ghost Rider, creo. Entonces, trabajan juntos en varias ocasiones y a estos paquines nunca les pusieron... Se llama el equipo sin nombre porque nunca les pusieron un nombre. Spider-Man se ponían. En el 2006 lanzaron nuevamente la serie. Que llamar a gente. Sí, claro. Que regresa Moonlight del el Spectre del autoexilio que se había impuesto. Vuelve a batallar a Bushman, a su antiguo enemigo. Y en esta ocasión... Saca ahí una rasuradora. Fíjate que no estás tan lejos. ¿Qué? Sí, no estás tan lejos. Porque saca uno de los... Era bikini wax, de los cuchillitos estos en forma de media luna. Uh-huh. Y le corta la cara. Pero decir que se corta, se la quita, se la rebana. Y lo deja sin cara. Oh, puta. Pero a él, en el último momento, lo hace descarado. Y cae de un gran barranco, un abismo. Y se rompe las dos piernas. Puta. Entonces, le cuesta recuperarse. O sea que quedó descarado y sin... No. Moon Knight es el que se quiebra las piernas. Ah, qué pendejo. Y en esta serie se van a enfocar más en la conexión espiritual que tenían con el dios de la luna, pero también hacen más énfasis en los problemas mentales que tiene él. Y ya presentan como una persona que sufre de enfermedades de personalidades múltiples. Esquizofrénico. No, realmente lo que mencionan es como disociativa, no sé qué, personalidades disociativas. Y constantemente ve y oye al Khonshu, que lo está aconsejando en vez de tener una masita, para que actúe de forma más violenta, para que a los criminales los maten. Ah, lo cuca. Pero se le presenta el dios en forma del Bushman sin cara. Hey, si alguna vez a mí yo me vuelvo loco y alguien siempre está ahí y veo así algo que sea una masita, vea. Un hijo puta sin cara. En esta época es cuando actualizaron la historia y dicen que no, que él fue un mercenario que estuvo en la guerra del Golfo, que había sido en los años 90 que había luchado. O sea que la identidad de Mark Spector y la tumba de Khonshu era paja. O lo amarran así con eso. Fíjate que en este caso... Dependiendo qué serie, qué relanzamiento estás leyendo, en unos te presentan, ¿no? O sea, aquí está la Mara, que es el culto del Khonshu, y es, uh-huh, y hay poderes místicos porque se le apareció el dios, uh-huh, y tiene super fuerza dependiendo del nivel de la luna. Pero en esta versión te lo presentan más como que es su imaginación que le está viendo al dios, porque él no tiene super fuerza, él solamente tiene la fuerza de un humano muy atlético. Pero bien, cabrón, ¿no? Pero entonces, ¿cómo explican eso de que tenía la fuerza de sombra y que la luna? Se lo saltan bien campeonamente. Olímpicamente. No, simplemente no hacen referencia a eso. Right. Pero no hacen referencia, pero tiene la fuerza. No, en este nivel, en el año 2006, que en esta miniserie, es un hombre normal, es un Batman. Uh-huh. Aquí es donde te presentan también que el Frenchie, su amigo, es gay. Y que lo ha acompañado todo No sé por qué, yo para eso me lo veía venir desde que le decía el French. Que lo ha estado acompañando todo este tiempo. Tratándolo de convencer. Sí, es que está enamorado de él. Le declara. Ok. Aparte de eso, introducen a un nuevo personaje. ¡Ah! ¡Personaje! ¡Puta! demasiado detalle. Posición fetal. Pobre un nuevo personaje que es un analista de información. Es como una especie de Oracle de bajo nivel. Ajá, un Oracle 8. Que le comienza a hablar. Oracle 8, ¡hora! ¡Hola! ¡Hola! Comienza a... No sería Oracle 8. Corracho. ¡Hora, corracho! ¡Hora, corracho! Ya casi. ¡Ay, puta! También tan grande ganas de leer Moon Knight que me han dado. Y le cancelan la serie. Pues. El personaje más loser también. Se rompe. Bárbaro, rompe. En esta era época de Civil War, hay toda una trama de Moon Knight, en el cual el Capitán América, imagínate, los dos bandos, el Capitán América por un lado, que está en contra del acto de registración obligatoria, le dice, no, no vengas a pelear con nosotros porque son muy violentos y no te podemos controlar, puedes matar a alguien. Se va donde Tony Stark y le dice, no, no te registres porque estás loco. Entonces, pero él insiste. No vas a dar mal nombre. Él insiste y entonces Tony le dice, está bien, anda a pasar el examen de psiquiátrico. Ahí me lo voy a ponchar, dice Tony Stark. Entonces va contra el psiquiatra y comienzan a surgir las personalidades de él. Y el psiquiatra habla con cada una de las personalidades. Y al final, se le, comienza a hablar como que él fuera el dios Khonshu. Mira, no sé qué le dice, que al final el psiquiatra le aprueba el examen y se le hinca y lo comienza a adorar al Mark Spector. Piensa, o sea, ¿el psiquiatra era del culto también? No. ¿O simplemente? Se lo convence que es, la representación de un dios. Ok. En esa época también reaparece Midnight, que es el que se daba por muerto, Midnight. El psychic. Ah, Midnight. El psychic que se convirtió en cyborg, y hoy sí lo mata. Y también es la época que están los Thunderbolts, que Oscar Osborn lo está controlando. Oscar Goldman, no, Norman Osborn. Norman, gracias. Oscar. Y don, el hermano. ¿Y cómo se llama? Es la personalidad latina. Okay. Sí, no se llama Oscar. Y hay toda una historia que lo andan haciendo los Thunderbolts y finalmente le mandan al enemigo de Daredevil, ¿cómo se llama? El Bullseye. Uh-huh. Y ahí simula su muerte Max Spector y desaparece y termina la serie. La vuelven a relanzar en el 2009, pero esta solo duró 10 episodios, en la que regresa él a Nueva York, pero hoy con la personalidad del taxista. Jack Lockley es la personalidad dominante. En esta miniserie, en esta serie corta, él se ha propuesto ya no matar, ser menos violento con los criminales, pero se le aparece un pequeño demonio. Sí, antes mataba con más facilidad. Y dice, pero se le aparece un pequeño demonio constantemente en su imaginación que lo incita a matar. Con eso estamos llegando casi al final de lo que dice Wikipedia. Aún hay más detalles, pero ahí lo vamos a dar. Y aparece la nueva serie, que ya leí el número uno, en el que comienza la serie y comienza bien. Aparece escenas que él está luchando contra Bushman, que está muriendo. ¿Es Bushman? Bushman es perdurable. Y cuando terminan esas escenas, se encienden las luces, toda la gente aplaude, porque es un programa de televisión, del cual el Mark Spector es el productor. O sea, ya volvió a Mark Spector. Hoy es Mark Spector, ya volvió. Jake Lockley, no mencionó. No lo han mencionado aún. Lo felicitan porque dicen que va a ser un éxito en la televisión, en primetime. Ah, como la película de Lincoln. Recibe una llamada por teléfono, le dice que se vaya y le pone The Cape. Que se vaya al azotea del edificio. Y cuando él sube a la azotea, se disculpa de la fiesta, el cóctel donde está, va a la azotea y ahí está el Hombre Araña, el Capitán América y Wolverine. Ajá. Le dicen que ahora... Se querían asegurar de que la Mara leyera ese paquín. Ajá. Sí, se querían asegurar. Le dicen que ahora que él se ha reubicado en Los Ángeles, les puede ayudar porque los Avengers no tienen presencia ahí. Uh-huh. Y han detectado que hay migración de criminales de Nueva York hacia Los Ángeles. Okay. Así que quieren que les ayuden. Les cuesta convencerlo. Acepta. Le dicen que esa noche va a haber un intercambio criminal en un puerto, que algo misterioso está sucediendo, que va a investigar. Encuentran a dos mafiosos que van a hacer un intercambio con el Jekyll, que es un villano que pocas veces... ¿Mr. Hyde? No, es Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Iban a hacer intercambio de tarjetas del álbum del mundial. Tarjetas de Pokémon. Sí. El Mr. Hyde escapa a matar a los dos mafiosos, lo trata de detener Spector, no logra detenerlo porque es demasiado fuerte. Uh-huh. Se sube a su yate, Spector lo sigue, pero cuando está en el yate solo aparece una gran luz en el cielo que levanta el yate. Spector dentro del yate, mientras está sucediendo todo eso y que el Mr. Hyde está distraído, encuentra una armadura de Ultron, un cuerpo de un tron mecánico. La armadura de adamantium. Su armadura no. Y lo único que logra hacer es que está descabezado. La cabeza está aparte. Él toma la cabeza, se tira del yate. Solo oye una voz que le está reclamando a Mr. Hyde de que los mafiosos lo había enviado la voz para obtener el cuerpo, que el intercambio era por el cuerpo de este Ultron. Pero Spector logra escapar, no logra... O sea, no averigua quién es el jefe de Mr. Hyde, entonces. Ajá, no averigua quién es que a Hyde le iba a comprar eso. Okay. Solo se da cuenta que es muy poderoso. Regresa de lo que parece ser el sótano de su casa o algo así. La se reúne otra vez con el Capitán América, el Hombre Araña y Wolverine. Salen como tres páginas que están discutiendo qué pueden hacer. Es que Bendis, o sea. Claro, está la cabeza de Ultron en todo momento ahí en la mesa. Por lo menos no tienen el cuerpo completo. Le dice, yo me traje la cabeza. ¿Qué está la cabeza? El Capitán América le aseguró que va a contar con el apoyo de los Avengers si se enfrenta a un villano que es demasiado poderoso. Como Mr. Hyde. y en el último panel, que es el splash page, página completa, cambia por primera vez la perspectiva de la discusión, que siempre había sido una perspectiva como a nivel suelo, y hoy se ve una perspectiva desde el techo hacia abajo, y por primera vez te presentan que Mark Spector ha estado hablando solo todo ese tiempo. ¿Qué ondas? ¿Qué pasó? Y es lo que Bendis había anunciado previamente, que iba a comenzar a jugar con el problema mental de él, que hoy ya no solo va a ser sus tres personalidades múltiples, que eran bien limitadas y bien hostigues, sino que hoy como que va a imaginar que interactúa con otros héroes. Pero... O sea, él está actuando solo, no tiene el apoyo de los Avengers, se está metiendo un gran huevo y no va... Y no tiene... No tiene backup, no hay caballería. Contra Ultron, ¿verdad? Contra Ultron y alguien más. Pero si ves los Avengers, ahí aparece Moon Knight. Sí, está parte en los Secret Avengers. No, en los... ¿Cuál es? ¿Dark Avengers? No, Secret Avengers. ¿Qué? Dark Avengers es Luke Cage y una mara. No, esos son los New Avengers. No, está apareciendo en los Secret Avengers. Secret Avengers. Sí, Secret Avengers. Que es ese, Shang-Chi y otra mara. Sí, Shang-Chi. Aparece el Ant-Man, el nuevo Ant-Man. aparece War Machine. Ah, War Machine, claro. Pero sí está en los Avengers, entonces. Sí, pero acordate, este lo están poniendo aparte, un standalone. Así que. Y han sugerido que a futuro, a veces él va a tomar la personalidad de otro superhéroe para cuando sale a luchar. O sea, Spider-Man. No creo que salga con trajecito Spider-Man. Espero que no hagan eso. Sí, tal vez sea un tipo Taskmaster. Así, pero... Bueno, nos falta hablar de sus poderes. No tiene. Me voy a limitar mucho. En algún momento le dieron superfuerza y que su traje se podía volver invisible cuando estaba en medio de las sombras en la noche. Ahora estaba en la noche bien oscura y que nadie lo estaba viendo. Ahora ya no tiene superfuerza. Únicamente te dicen que domina muchos estilos de lucha, que aprendió como agente de las... CIA, y cuando era boxeador, que es muy fuerte, atlético, habilidades gimnásticas, que tiene como armas, lanza las estas medialunas, y tiene a veces ocupa un staff, una vara palo, larga, un palo, que lanza algo que lanza a los techos de los edificios para columpiarse. Balancearse. te la rempó. Columpio. En algún momento ocupaba más cosas de índole egipcia, o ya no lo hace. Ya no tiene la armadura de adamantium. Todo lo ya tiene miedo. Así puto, que, o sea, que hoy anda. Hoy ha regresado a lo que en algún momento fue el equivalente a un Batman en Marvel. Porque si te das cuenta, en lugar de tirar los batarangs o los murcielaguitos chiquitos. Los murciagalitos. Sí. Él tira lunitas. Ok. Bueno. Correo, please. Y contra Bushman. Si tienen alguna pregunta, diríjanla a Bendis.com. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez pelea contra Bushman? Solo contra... por cierto, una advertencia, no googleen Bushman con el filtro fuera. Sí. Eso es un safety tip. Sí, claro. Y si lo hacen... un pispelo todo lo que escucho. Para decirte que en algún momento tuvo una armadura después de la Adamantium que fue de Carbonandium. Que era más dura que el tentáculo que de Adamantium. No, hombre, paja. Sí, una porque, forma más maleable. No, imagínate que con ella logró detener un edificio que se estaba derrumbando. Porque las piezas, diferentes piezas de armadura se podían loquear. Se loquean. O sea, no le hace sino que se trababan. Entonces, la armadura quedó ahí deteniendo el edificio. Él se sale y comenzó a luchar contra los malos. ¿Con calzoncillo? Sí, con calzoncillo y la máscara. Qué padre. Y aquí está el nombre del helicóptero, se llamaba el Mooncopter. Por suerte ya no lo ocupa, hoy anda en motilla. La carnita duró más de media hora. Sí, pero es que ahora lo tenemos cuatro oyentes. Señoras y señores, continuamos entonces con unos cuantos correos, los cuales tenemos aquí enfrente y les daremos lectura en este momento. En el siguiente episodio, ¿por qué? El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Diego. Nuestro amigazo Diego nos dice por acá un enorme saludo, queridos geekos. Escribe Diegus desde Bolivia. ¿Bolivia? Bolivia. ¿Cómo te está como secuestralia? Sí, pero ahí te violan. Respeto, tío, man. Bolivia. Yo te vas a ir de vacaciones. Mira, voy a ir a secuestrarle y a Bolivia. El sentido pésame. Ya. Sí, ya lo mataron. No botes el jabón en Bolivia. Les envío algunas noticias de cómics para cuando haya la sequía. La película es de la película animada de Year One, que ya tiene cast de voces. Ya este me va a salir el de Linterna Verde también animado, ¿no? Yeah. Sí, Batman Year One también van a hacer su film. Pondremos el enlace para que vean ahí el cast de las voces. Sí, también dice acá, se enteraron también del enorme precio en que vendieron una página original del Return of the Dark Knight de Frank Miller. Como en $500,000, algo así. $450,000. Sí, cabal, wow. Buenísima. Yeah. Es la que sale Batman y Robin. Ya, así, que es la grande. Que es como creo que el tercero. Uh-huh. Un splash page bien verde. Yeah. Ahí está. Eso. Bueno. Dice por acá. Rompió un récord. Sí. Mira, ese lo tenías que haber leído cuando no teníamos noticias al principio del episodio, hasta cuando lo lees. En los emails estaba en el script. Saludos y gracias por avisar sobre los spoilers de Thor, ya que aún no ha llegado esto a mi ciudad, dice acá nuestro amigo Diego. Así que gracias a Diego, pondremos los enlaces en el blog. Sucker Punch no ha venido. Nuestro amigo Diego Shran nos manda por acá. También que a los que esperan PlayStation Network mandan aquí un apology from Sony. Otro. Pero este es del Joy of Tech. Es un cómic. Pondremos el enlace para que puedan ver el cómic ahí. De ahí van a hacer seppuku. Sí, cabal. Así que muchísimas gracias a Diegusha. Pondremos el enlace para que lo puedan ver. Nuestro amigo Luis Salazar nos pone acá. Hola, mi nombre es Luis Salazar. Y es la segunda ocasión que les escribo. Quizás recuerden que yo decía que ustedes eran como los Beatles de los podcasts, dice acá. No, refiero lo dicho. Yeah. ¡Por bueno, el peludo! El motivo del presente email es para mandarles un sueño medio rico que tuve hace un par de días. Un sueño, dice. Ajá, un sueño rico, dice acá. En mi sueño estaba manejando, iba solo en mi auto, era de noche y estaba lloviendo fuerte. Yo manejaba rápido. En mi sueño pensé, creo que voy muy rápido, mejor bajo la velocidad. Sin embargo, ya era muy tarde. Encontré que más adelante había muchos autos detenidos debido a que había un gran encharcamiento y que iba tan rápido que no alcanzaría a frenar. Aún así, pisé el freno con el auto del auto con la fuerza y eso hizo que el auto deparrara. Derrapara. Y me di cuenta que me iba a dar durísimo con los autos estacionados y que seguramente moriría. Junto antes del impacto desperté y pensé, Dios santo, soñé que me mataba en un choque. ¡Fiu! Y suspiré con alivio. ¿Y se dio cuenta que iba manejando? Me di cuenta que estaba acostado en mi recámara y que a un costado de mi cama estaba mi hija jugando con una de sus primas a las muñecas, dice. Pensé y rememoré un par de segundos en el sueño que había tenido y entonces noté que algo estaba mal, ya que mi sobrina tenía una edad mucho menor a la que en verdad tiene hoy. Ella tiene 13, pero yo la veía de 7 años. Y pensé por un par de segundos en el motivo de ello y entonces caí en cuenta de que seguía soñando. Entonces desperté por segunda vez, esta vez ya en la realidad, que eso espero, dice. Les cuento entonces que soñé que soñaba justo como en Inception. Podrá parecerles paja, como ustedes dicen, pero lo juro que es verdad. No, ya me ha pasado. Ya me ha pasado. Sí, pero qué chivo. Qué chivo. Lo que no sabes es que no se ha despertado todavía. Esto es un sueño. Sí, porque es imposible que los geekos sean tan buenos. Bueno, otra vez, ¿ustedes sueñan a colores o en blanco y negro? A colores. Supongo que colores, nunca me he dicho. A mí me gusta cuando sueño algo que tengo que andar buscando algo específicamente, como la vez pasada que andaba buscando un carro verde y cuando me desperté y encontré el carro verde. Entonces sueño colores. No, sí, sueño colores. Lo que sí tengo en mis sueños es que no puedo leer. No, ni yo tampoco. Bueno, curiosamente, en el primer sueño me desperté justo cuando me iba a morir y en el segundo sueño cuando caí en cuenta que estaba soñando. También sentí que en ambos sueños había pasado mucho tiempo y que seguramente ya era hora de despertarme. Pero me sorprendió ver el reloj y notar que solo había pasado una hora desde que había apagado la televisión. Bastante. También como en Inception, el tiempo de los sueños había transcurrido mucho más veloz que en la realidad. Bueno, ese es el sueño que quería narrarles. Cuídense y no manejen tan rápido, y mucho menos si está lloviendo y ya es de noche. Y si están dormidos también. Hey, gracias, primo. Su amigo Luis Salazar Rodríguez, del DF. Así que muchísimas gracias, Luis. Buen sueño. También Luis nos pone por acá que quiere una cuenta para el foro, así que lo vamos a poner ahí. ¿En el foro? ¿El que vamos a cerrar? ¿El que está muriendo? Porque tal vez lo reviven. Sí. Que ponga foto de pasita. Eliel González nos pone por acá. Señores, ¿cómo están? Ya desde hace tiempo que no les escribía. Esta vez les escribo para decirles que el filme de Thor me decepcionó mucho. Esperaba más de Kenneth Branagh como director. Le pongo calificación de 3 puntos. No más, porque es palomera, dice acá. Borse por ese corral. Sí, por cierto. ¿Quién lo manda? Eliel González. Eliel, ¿qué pasó? Eliel González, que no era el bichito cubano que lo encañonaron en la revista. Era Elian. Elian. Sí. Sorry. Yo decía yo, Eliel, mira, no es que ya creció y no, sí, voy a... no escucha. Por cierto, dice que ¿cuándo harán un programa dedicado a Invader Zim? Bueno, me despido. Ahí el primer año lo Kiko fue solo hablar de Zim. Sí. Me despido. Bueno. Ahí les dejo un link acerca de cuáles cómics se publicaron el año y el mes en que naciste, dice acá. Pondremos ese enlace para que ustedes puedan ir a buscar. Ivanhoe Calzadilla nos pone acá. Hola, geekos. Primeramente quiero agradecerles por el soporte técnico que me brindaron junto con el sensei de los videojuegos y del cual no pude dar gracias hasta hoy. Solo me queda decir si compro el disco duro o mandar a arreglar mi Xbox viejo. Estos malditos capitalistas de Microsoft saben de dónde agarrarnos para sacarnos plata. ¿No se les cae la red? No. Por otra parte, pero se joden los Xbox. Me da gusto que ya está iniciando el verano de movies con la grandiosa Thor. ¿Movies? Qué buena movie. Veranos movies de películas. De coincido con Julius sobre que esta no es una película de superhéroes, sino un drama chespiriano. Chespiriano. Bien dirigido en las actuaciones por Mr. Branagh. Yo dudaba de que a Marvel le funcionara traer a otro director de películas de arte, porque creo que eso fue lo que les falló con Ang Lee y su Hulk. Pero aquí Branagh le da una fuerza a los engaños y las fallas de Loki y sus ambiciones de poder y de sus envidias, que va mostrándose poco a poco como el mastermind más engañoso de los villanos y como el dios que es de eso. Ninguno de los actores desmerece su papel y la masita de Natalie Portman está bien chula. Julius tiene la idea de que ella saldrá en Avengers para abrir el portal a Asgard, pero lo dudo porque en estas fechas debe estar dando a luz a su junior. He pensado que ese sea un problema para esta película de los Avengers, porque hay muchos actores secundarios que tienen cierto peso porque le dan sentido a sus personajes, como Pepper Potts. Ah, solo con que Iron Man. Aquí está el portal que la doctora Foster va. Sí. Va a mandar así por UPS un aparatito. Va, apriete aquí y abre el portal. Entonces, si llega UPS ahí, ¿por qué no sabemos si van en el avión de UPS? Pepper Potts, Iron Man o el general Ross a Hulk. Creo que el mayor logro de esta película será cuadrar las agendas de todos los actores. De igual modo, les comento que pienso que hay un par de contradicciones en la X-Men First Class y son: en la movie de Wolverine aparece una joven Emma Frost, hermana de la chica de Logan, pero aquí sale como que ya está mayorcita y es parte del equipo de Javier. Otra, sí, en el corto, sí, aparece que el profesor X y Magneto tienen encueros en un cuarto de hotel a la Wasp. No es Wasp, es hay una que está saliendo ahorita que es que se llama Pixie. Ah, la Pixie, que Pixie. Es una como hada. Ajá, sí, que tiene alitas de murciélago. Así porque dice porque a mí me a mí se me hace que va a haber un threesome de esa escena en el Blu-ray, dice acá. Que no debería vivir ella en el tiempo presente. Las edades que deben tener Mystique y Beast. Bueno, también Havok, hermano de Cyclops, uh-huh. sale ya como adolescente durante la crisis de misiles cubanos. Uh-huh. O sea, no pega la línea del tiempo, pero vamos a ver qué sale. Las edades que deben tener Mystique y Beast y que salen aquí y en X-Men 3 no es tan relevante, pero indican que Logan no es el único mutante que no envejece. Aquí mi esperanza es que está a cargo de Matt Vaughn, que fue el director de la genial Kick-Ass. Les agradezco de nuevo por el apoyo en lo del Xbox, y para la sección Pregúntale a los Geekos le quiero preguntar a Brito Mann si no ha pensado en sacar un podcast él solo sobre erotismo, sexualidad y ciertas filias voyeuristas auditivas de los que piden acosos para novias, solo muñecas inflables, acoso, secretarias y demás. Todavía me da risa ver cómo es que ya ha rendido sobre este tema. ¿Podría mandar un último acoso a la esposa de un tal Brad que se llama Angelina, dice acá? No. También quiero sugerir el tema sobre Battlestar Galactica. Uy, que la oigo mencionar mucho, pero nunca la he visto. Ahí sí ustedes háganse cargo. Que yo uy, lo peor es que ya son... Yo la primera me acuerdo que la vi así por... Sí, es que la repente, primera, la original. A la original que medio la veía, así que no me acuerdo realmente. Es que aquí no vi, como aquí vino sí, la sí, serie. Sí, pero no la dieron toda. No la dieron fíjate toda. Que es... Y esta no la vi, esta última. Pero es que esta es la miniserie y después son la... No, aquí no. Es la que sacaron hace dos, tres años. Empezó una miniserie. Empezó a miniserie, pero la alargaron a serie y hicieron creo que tres temporadas de 12 episodios sí, cada una. Y después... Con el Shaky Cam. No, es sí, que yo te digo, porque no... Yo tampoco la vi. Sí empecé a ver la que salió después, que era Caprica, que era prequel. Pero en Texila, por cierto, no sé por qué ahí tiraron una pregunta de que en qué orden se deberían de ver, y eran varias. Yeah. Entonces yo me quedé poniendo. No sé, tengo entendido en Netflix están ya toda la serie disponible para poderla ver streaming. Y mi recomendación, si alguien se va a poner a verla, yo me saltaría Caprica. Sí, me a mí no voy me gustó con el inicio mejor de Battlestar Galactica, la nueva serie de Sci-Fi Channel. Por lo menos las dos primeras temporadas son muy buenas. Yo vi la primera casi todas. Mira, ¿y Caprica no hubieron varias de Caprica? No, solo una temporada. Solo no, pero yo digo varias series. O sea, esta Caprica no es segunda serie. No. Pero sí creo que hubo otra, porque algo dijeron ahí en ese programa que digo que vi, que dijeron, miren, no vean mucho Caprica, mejor vean... Blur. Yeah. Creo que después de Caprica están lanzando otra. Hay otra, sí, hay otra que es... creo que era algo... no, se me ha olvidado ahorita, pero era algo así como... En Caprica te dicen de dónde surgen los Cylons, pero uh-huh, cómo los inventaron, el pasado bien remoto. Pero hay otra serie que ya los Cylons peleando contra los humanos, el inicio de las peleas, algo así. Bueno, dice también acá, sugiere un versus entre Dexter y los de CSI de Miami. Y Dexter. Dexter. Me gustaría saber cuál es el videojuego de consola favorito de cada geeko. El mío es Metal Gear Solid del PlayStation 1. Ahora sí, hasta pronto, queridos amigos. A ver, ¿cuál es tu juego de consola favorito? Soul Calibur. Wow. A mí God of War me super llega. Vamos. No te podría decir. No, right. No lo ubico, sorry. Tomb Raider. Jackie Daxter. Fíjate que el Crash Shadow of the Colossus. Miko, quiere decir Ico. Pero me gustó más Shadow of the Colossus. No, creo... Ico es la ley. No, es que Shadows, Ico lo alquilé y lo tuve que jugar en un fin de semana y lo topé en un fin de semana, entonces fue como demasiado estresante, mientras que el Shadow sí lo compré y... Lo gozaste. Lo gocé más. No. Como cushy. Yeah. Pero por ahí ya se me va a acordar otro que me ha gustado más y ahí les cuento. Yeah. ¿Kingdom Hearts? Me gustó más Final Fantasy, creo yo, el 9. ¿Se lo sabe? No, es mejor Final Fantasy. La... All right. Buenísimo, entonces a nuestro amigo Ivanhoe Calzadilla, muchísimas gracias por mandarnos ese mensaje. Nuestro amigo José. Ese, el otro no. José nos dice por acá: ¿qué tal, Gicos? ¿Qué tal les va? Espero que bien. Quería felicitarlos por el gran programa que hacen, ya que, como a muchos otros, me alegran el día con sus ocurrencias. Quisiera agradecer al Tico por sus recomendaciones y decir a Omar Man que no se sienta mal por solo tener dos recomendaciones, ya que Chu está muy bueno, aunque un poco saqueroso. Saqueroso. Me imagino que es asqueroso. Ya que hay que ser muy valiente para andar hartando a cuanto cabrón muera, muerto se le aparezca, dice. Bueno, me despido con un pregunta a los geekos. Si fueran superhéroes, ¿quién sería su sidekick o ayudante? Puta madre. ¡Una masita! Señora masita. No importa que no sea eficiente, el hijo de puta. Hijo de su madre. Iba a decir que Brito Man iba a ser mi sidekick. La Silent. Tenemos por acá también... No, la Silent, siempre que salía a combatir el crimen, ¡plá! Te pega. Nuestro amigo Luis Ignacio nos pone que, ¡hey! Saludos desde Aguascalientes, México. Tengo que decirle algo, solo porque los aprecio de verdad, y me han brindado ya casi 3 años de diversión. Así es, no los escucho desde el principio porque me da una hueva tremenda bajar los capítulos anteriores. Eso sí me ha deprimido, que sí los juego desde hace 6 años, pero me han dado 3 años de diversión. Sí. Mira, él dice acá, no vean Soccer Punch, es una verdadera mierda. Uy. Me comprometo que si de verdad les gusta esa movie, seré productor ejecutivo de 3 capítulos. Ya estuvo, ya no... Buenísima movie, sí, que la vimos la semana pasada. Así es, el producir su programa es un excelente castigo, dice. Ah, no lo creo. Pero sí, como cualquier ser humano con buen gusto y sentido, salen extrañando los dólares que hayan dejado ir para ver esa mierda. Haré una colecta entre los cuates locales para reponerles esas entradas, dice acá. Bye, les mando un efusivo abrazo de la masita mexicana de su elección. Y aquí nos manda el abrazo. Muy chiquito, muy chiquito. Sí, la fotito está bien chiquitita, mira. Sí, está bien. Ahí está, una chica bien. Bien correctos. Bien correctos. Así que muchísimas gracias. Upa, ¿qué pasó aquí? Upa. Muchas gracias a Luis Ignacio por su mensaje. En el gimnasio. Sí. Aquí está, mira, la nueva serie de Battlestar Galactica. Supuestamente se va a llamar Sangre y Cromo, Blood and Chrome. Uh-huh. Y va a estar ubicada entre Caprica y la serie de Galactica. All right. Y va a estar en medio de la gran guerra contra los Cyclones. Rofe nos manda por acá un mensajito. Hola, geekos, les escribo para compartir un documental muy bueno que vi en YouTube sobre el mangaka Takehiko Inoue. Ajá. Por si no le suena, es el mismo creador de Slam Dunk. Es el autor del manga Vagabond, que ya me comentaron por chat que no lo leyeron, pero lo recomiendo, y eso que no soy muy lector de mangas. Son 6 partes de 10 minutos cada una, está en japonés, subtitulado en inglés, así que para disfrutarlo hay que saber inglés. Aquí nos manda el enlace para la primera parte, que está en YouTube. Desde ahí pueden ver las siguientes. Vamos a poner el enlace en el blog también. Vagabond es sobre un hombre que solo tiene que ser el mejor del mundo manejando la espada. Muy buena historia e impresionantes dibujos. Va por el tomo 33 y aún no termina. Ah, otra cosa, acaban de decir que tienen sueños en colores, pero no pueden leer. Yo tampoco. Es más, una vez en un capítulo de la vieja serie de Batman, al de los 60s, Batman le decía a Robin que la única forma de darse cuenta que si uno estaba en un sueño o no es intentar leer algo. Y ese dato me sirvió en más de un sueño. Si hay un episodio de la serie animada también que lo tiene el sombrerero loco. Uh-huh. Lo tiene en un mundo donde Bruce Wayne es... no es Batman, solo es Bruce Wayne. Y cabal se va a la biblioteca y ve que todos los libros, nada que ver, estoy soñando. Y fue que... buen episodio. Entonces acá, si tengo alguna duda, intento leer algo y como no puedo, pienso, esto es un sueño, dice acá. Así que muchísimas gracias a Rofe por ese mensaje. Y también gracias a Paco Ramos, que nos mandó la portada para este episodio. Salud. Y aquí está Moon Knight. Tenemos ya portada. Bravo. Gracias, gracias. Buenísimo. Tuvo que buscar en internet la referencia a cómo dibujar ese personaje. Sí, sí, sí. No, yo creo que lo que hizo es que agarró a Batman y le borró los cachitos. Le borró los cachos. Sí, yeah. Lo hizo en negativo, así para que se vea. ¿Ya viste eso de que Will Smith parece ser que va a protagonizar la próxima película de Quentin Tarantino? Wow. No, no me había enterado. Bueno, atención. All right, señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias Les recordamos que si usted quiere ayudarnos a producir el show, donen, vayan a comicgeekos.com/blog, busquen el botoncito de donate, le dan clic, ponen la cantidad que ustedes quieren donar y se convertirán en productores ejecutivos del próximo episodio de Los Geekos. Recuerden visitar la página web, compren, si van a comprar en Amazon, usen el buscador que tenemos ahí en la misma página de Los Geekos, y eso nos ayuda también a costear la producción del show. Recomiéndenos a sus amigos también y escriban los reviews de iTunes. Yeah, ayúdennos, porfa. Envíen a más gente al blog para que participen con nosotros. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos despidiendo esta noche, como siempre lo hacemos. Ah, espérate. Esta noche tenemos una cancioncita. Es de Portal 2, ¿verdad, Tico? Sí, es de Portal 2. Ponemos Exile. Sí, eso sería. Ok, entonces, señoras y señores, gracias por estar aquí con nosotros y nosotros nos vamos despidiendo como siempre, diciendo ¡salud! Exile. It takes your mind again. Exile. It takes your mind again. You got sucker's luck. Have you given up? Does it feel like a trial? Trouble your mind the way you trouble mine. Exile. It takes your mind. It takes your mind again. Well, you've missed so much. Have you given up? Does it feel like a trial? Entonces, o sea que en esa serie de Moonlighting no sale Bruce Willis, pues. Espérate, ¿cuándo es que Bruce Willis arreata contra Bush, pues? El Golfo, pues. Contra Bushman. Saddam Bushman. Salud, mano.